Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21, por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suba nuestro vino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Una semana más que estamos transmitiendo desde FM La Ronda, desde Colonia Carolla, Córdoba, para todo el país. Y como siempre tenemos una temática más para entrar en profundidad a partir justamente de la participación de diferentes voces de distintos ámbitos que tratamos de problematizar un poco la realidad para también proponer cambios y bueno, apuntando todo a un mejor vivir. Mi nombre es Ramiro Chávez, ya está la negra Mati ahí alistada del otro lado. ¿Cómo andamos, negrita? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, ¿cómo está, estimado compañero? Buenas tardes, querida audiencia. Aquí estamos en un nuevo programa en donde vamos a tratar un tema que viene sonando desde hace tiempo. Sin embargo, en esta última semana tuvo gran repercusión con detalles de este proyecto de ley de etiquetado frontal de los alimentos que se va a tratar próximamente en diputados. No sabemos porque vamos a esperar a que las sesiones se den. Uh-huh. Pero ya tiene la aprobación, una aprobación en lo que viene a ser la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Se trató allí y tuvo votos favorables con dictamen para que el proyecto se trate en el recinto, ¿no? Sí, y sí, tiene sí. Media sanción de senadores ya. Sí, y más allá de esta ley concreta, esta cuestión coyuntural que se está tratando en el Congreso, nos vale como para que analicemos un poquito, digamos, la situación de qué es lo que comemos, qué es lo que nos ofrece el sistema agroindustrial, el mercado, y cuáles son las alternativas también. Nos vale como excusa esta ley de etiquetado frontal en los productos como para problematizar y pensar un poquito que de nuestra alimentación también dependen muchas otras cosas, ¿no? Nuestro propio comportamiento nos lleva a también pedirle al sistema otro tipo de oferta en cuanto a lo que son los alimentos. Sí, aparte una pregunta, Rami. ¿Vos tenés la costumbre de ir al supermercado y leer las etiquetas de los productos? Vos sabés que tengo cierta curiosidad. Uno no lo hace todo el tiempo porque si no, no salimos más del supermercado porque son tantos productos y demás, pero vamos a repasar algunos en la vida práctica, uh-huh, los que nos llaman la atención. Bien. Un tema que es común es encontrar el queso rallado a base de queso. Ah, sí, o ¿sí? La leche. La leche a base de lácteo, de leche. Sí, ¿sí? Así es. Sí, sí. Después, algo que también me llama la atención, cuando uno se pone a leer los sobrecitos, ¿no? Uh-huh. Lo que sea, ya sea de lo que tiene que ver con esas sopas instantáneas, con los pollos o los caldos que te dan uh-huh. una receta mágica que en unos pocos minutos ya está listo, o los propios jugos que rinden jugos en polvo. El otro día leía lo que estaba tomando, justamente, que era un jugo Rinde 2, así lo mando al frente de la marca. Y entre una de las cosas que advertía era que en caso de... prohibido su consumo. Personas embarazadas, consultar al médico, decía, digamos. Estamos hablando de un juguito, ¿no? Sí, el juguito sí, lindo que llamamos por ahí, que muchas veces creemos que también es saludable para el niño o la niña. Uh-huh. Y le preparamos así las cositas. Sí. Bueno, y así como lo que leemos, y esos son los pocos ejemplos en que lo podemos detectar con simplemente leer el paquete. Pero después hay un montón de otras cosas negativas que no están, que no la dicen, digamos, los propios paquetes. No, para nada. Entonces es importante poder distinguir. Bueno, como yo tengo problemas de visión por ahí, no siempre leo las etiquetas. Voy con poco tiempo al supermercado, entonces empiezo a ver los productos más conocidos. Lo único que sí tengo mucho cuidado y me fijo cuando compro algún enlatado es ver si está bollado o no. En eso sí soy muy cuidadosa y me tomo mi tiempo. Pero por lo general... no leo las etiquetas. Sí, cuando salgo con familia, sí, ellos se encargan de ver y qué sé yo. Pero esta posibilidad que nos da la ley de etiquetados tiene que ver con poder prevenir y combatir tres factores de riesgo que están asociados a la mortalidad, que uno es la obesidad, junto a los otros dos, que es la hipertensión y la hiperglucemia. Uh-huh. Así que va a ser interesante poder ver, de distinguir a estos alimentos, sean el origen que sean, que van a estar distinguidos en unas etiquetas que son hexagonales de color negro, que van a estar al frente del producto, uh-huh. en donde van a decir exceso de azúcares, es decir, si el producto tiene un exceso de azúcar, si tiene un exceso de grasas, y este que me gusta mucho, un exceso de grasas saturadas, un exceso de sodio o un exceso de calorías. Vos uh-huh. elegís qué comer. Sí. Si vos querés seguir comiendo eso, pero vos ya estás advertido que lo que estás consumiendo tiene esta cuestión. Sí, y un temita que no es menor es que, bueno, uno dice, ¿quién puede estar en contra de saber que estemos bien informados de qué contiene cada producto que consumimos? ¿Quién puede estar en contra? Como ciudadanos y ciudadanas, creo que nadie. ¿Sí? Es más, todos decíamos eso. Claro, ¿no? Pero aparte, no sé si decíamos, tal vez hasta también estamos como abriendo los ojos diciendo, ah, se puede hacer esto también, para distinguirlo. Claro. Porque si bien, por ejemplo, en mi caso, o sea, si yo leo esto al frente del paquete, voy a estar sabiendo y eligiendo qué es lo que como, por sobre todas las cosas. Y sí, creo que las resistencias se ven en otros lugares. Sí, no tanto en los consumidores y consumidoras, sino a partir de lo que es el lobby empresarial, ¿no? Ahí nos hemos acostumbrado, quienes tenemos 30 y pico, 40 y pico y un poquito antes también, de que la única propuesta en materia de alimentación son lo que encontramos en los supermercados y todo lo ultraprocesado. Pero previo a ese sistema que como que llegó y medio que no nos dejó muchas opciones, porque también son baratos, podemos decir, uh-huh. ¿sí? Bueno, dentro de eso también nos lleva a pensar que no tiene que ver únicamente con una ley de etiquetado, sino que también la propuesta es pensar todo el sistema de manera integral, el sistema de producción y el sistema que nos ofrece alimentos, podemos decir, pero que también tienen que ver con volver a conectarnos con la tierra en cuanto a las verduras, ¿no? En cuanto a todo lo que podemos emprender familiarmente y también con la cocina, ¿sí? Uh-huh. No es lo mismo pensar en una industria que nos da todo ya casi hecho, en donde simplemente lo tenemos que hervir unos minutitos o esperar a que se disuelva tal cosa, sino que también tenemos que volver a las prácticas de la sopa de mondongo, supongamos. Ay, qué asco. de... ¿No le gustó? No. Bueno, no fue el mejor ejemplo. La sopa de verduras. Sí, es así. Sí, pero que lleva el trabajo de cortar las verduras, de ponerlas a hervir y demás. No es que de un sobrecito este tiene cebolla, este tiene arveja y demás, y en realidad ¿dónde está? Si no la vemos, digamos. Uh-huh. Tiene todos pequeños porcentajes. Así que tiene que ver esta ley de etiquetado que nos invita a pensar un poco el sistema de producción y el sistema de alimentación. Y para eso, Negra, vamos a compartir diferentes voces, algunas a través de entrevistas, otras a través de audios, pero todas que están en la misma lucha, podemos decirlo, que vienen trabajando no de manera individual, sino también a través de las organizaciones, de la ciudadanía organizada por una causa común, ¿no? Vamos a estar hablando, por ejemplo, con Mijael Kaufmann, ¿sí? Uh-huh. Miembro de la organización argentina Consciente Colectivo. ¿Sí? Es un espacio de activismo y militancia socioambiental. Él es abogado porque también ahí hay una parte legal a resolver que también es muy necesaria. Vamos a estar hablando también con María Belén Núñez, licenciada en nutrición e integrante de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales, SANAR se llama la sigla. Fíjate vos, alimentos reales, ¿no? Uh-huh. También está bueno empezar a discriminar, a diferenciar lo que es un alimento sano con lo que es un alimento procesado o realizado de manera más de tipo superficial, más uh-huh. de tipo industrial. ¿Qué más tenemos, Negrita? No, bueno, vamos a tener otras voces también que tienen que ver con uno de los organizadores de una campaña que se llama Ley de Etiquetado Ya, en donde participa activamente la Fundación Interamericana del Corazón de Argentina. Y vamos a obtener unos audios de una de sus voceras, que es Victoria Tiscornia. Ella es nutricionista y bueno, y tiene cursos de posgrado en obesidad, nutrición infantil y nutrición en el embarazo. Además es docente de cátedra de política alimentaria en la UBA y en la cátedra de nutrición infantil en la Universidad de Ciencias Empresariales. Así que va a ser interesante también poder compartir con ella la mirada desde la fundación, qué uh-huh. es la fundación, para qué sirve y por qué están también detrás de este proyecto uh-huh. de ley, que en teoría se trataría en estos días en el recinto de diputados. Con el tratamiento ya estaría, digamos... Sí, si hay alguna modificación, vuelve al Senado, pero en principio... Y es como un volver a empezar bastante... En principio se han trabajado ambas fáciles. Cámaras para que salga directamente sin necesidad de modificación. Sí, y después, como siempre, no hay que conformarse con la ley, sino que después la implementación, la reglamentación y que eso sea efectivo en la práctica también. Casi que logramos el contacto con la diputada que está detrás de este proyecto, uh-huh. Cecilia Moró. Pero bueno, con una agenda complicada, no hemos sí. podido tener su contacto hoy. En Ciudad Campo hemos hablado así justamente es. Con ella, así que perdonada la diputada. Y seguramente también una vez que se resuelva este asunto tendremos también la oportunidad de charlar un poco al respecto. Pero así. Negrita, rapidito, nos queda también la voz, la opinión de Soledad Barruti, uh-huh. periodista, comunicadora. Ella es otra de las personas que encausa este cambio por una ley de etiquetado frontal en los productos. Uh-huh. Y bueno, también saliéndonos un poquito del tema, volvió la columna Manos a la Tierra de nuestra amiga Gina Rivadeneira. Estaba de vacaciones. Sí, estaba de vacaciones, pero... Llegan los fríos, entonces te empiezan a preocupar las plantas. Y qué mejor que hablar con Rina sobre estas heladas repentinas de julio, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, seguramente nos va a tirar unos tips para que podamos estar atentos a estos cambios climáticos. Muy bien, Negrita, eso es nada más y nada menos el pantallazo de este programa número 28, que tiene que ver con la ley de etiquetado frontal en los productos, qué contienen los alimentos y qué comemos también nosotros como consumidores. Así que a continuación, Negra, vamos a escuchar un temita musical y después sí metemos primera con la primera entrevista a Mijael Kaufmann, abogado y miembro de Consciente Colectivo, una de las organizaciones que está luchando para tener una alimentación más saludable en nuestro país. Y también no te olvides que nos va a acompañar desde el otro lado del saltando el charco, ¿no? Nos va a acompañar la querida compañera Machi. Sí, tenemos. ¿Podemos lograr su comunicación? ¿Vos qué decís? Si contamos ahí con su tiempo, vamos a estar sumando también a la Machi, que es nuestra nutricionista de cabecera aquí en Ciudad Campo. Bueno, Negra. ¿Cómo me gustan los productos Ney que te cuento? Me encanta. Bueno, el etiquetado bueno, consciente, digamos. El etiquetado consciente. El que ya salió, sí. Justamente contando las propuestas beneficiarias de lo que es la producción agroecológica y los alimentos libre de químicos, de conservantes, de saborizantes. Ney, producción agroecológica de cerquita ahí de la ciudad de Rosario, en Soldini. El pueblo, ahí Santa Fe, sino. Así que bueno, Negra, comenzamos ya. Vamos ya. Sí. Ya está sonando un tema que usted me lo pidió por y favor. Quiero que lo presente, porque es muy lindo y creo que es lindo también compartir con la audiencia. Yo le pedí un tema de Charo Bogarín, por favor, así. ¿Así? Como un pedido de súplica, cuasi fue. Bueno, vamos a escuchar a la Charo entonces. Gracias. Casa planta, soy mar Atlántico, viento y América, soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas, ¿cómo te explico? Cosas mundanas. Manta, más miedo, cuco, gritos, llanto, raza. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos a decir. Contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Hoy se te da, hoy se te quita. Yeah.

sobre la mesa. Hay que debatirla, pensarla y construirla. Uh-huh. Sí, y me quedo con esto que decía Mijael de comer adecuadamente, que comer adecuadamente no sea un derecho que solo algunos podemos darnos, ¿no? Así que eso me quedó resonando. Un derecho a comer, alimentarnos, un derecho a la educación, son derechos fundamentales, ¿no? De nuestras infancias, de nuestra sociedad, y es algo que tenemos que promocionar y promover constantemente. Y comer adecuadamente, esta es una ley que viene este proyecto viene a cumplimentar esa posibilidad. Sí, es una suma de patas que apuntan a un cambio más contundente, más integral, que no se da de la noche a la mañana, es un proceso, pero si no se destapan, si no se abren esas pequeñas puertas, bueno, difícil a cambiar, y lo importante es, sacarlo, despolitizarlo en el buen sentido, que muchas veces, bueno, se rechazan algunas iniciativas, algunas propuestas porque dicen, pero vos estás en contra de las empresas o vos estás en contra del progreso y el trabajo. Y en realidad no, uno quiere vivir un poco mejor, que las industrias también y los estados, los gobiernos, sean un poco más creativos a la hora de proponer un sistema alimentario y de comercialización, que no caigamos en lo más fácil. Y que, bueno, no nos vamos a poner en contra de nadie, sino lo que queremos es que estemos todos un poquito mejor. Así es. Y para continuar, vamos a brindar también unos audios que nos envió la gente de Fundación Interamericana del Corazón Argentina, que son los que están detrás de la campaña de etiquetado Claro Ya. Vamos a dialogar, como habíamos anticipado al principio del programa, con Victoria Tiscornia. Ella es licenciada en nutrición, es magíster en nutrición humana y además es docente en la UBA, como en la Cátedra de Nutrición Infantil de la Universidad de Ciencias Empresariales. Ella desde el año 2012 que se desempeña como investigadora en la FIC, en la Fundación Interamericana del Corazón, y participa en proyectos de investigación y en acciones de incidencia política para promover entornos alimentarios más saludables. Así que la vamos a escuchar, le hicimos un par de preguntas, ¿no, Rami? Así es, Negrita, vamos a escuchar a Victoria de la Fundación, ayúdeme que... Fundación Interamericana del Corazón. Ahí está. Que la nombro, dicho sea de paso, Mijael, de Consciente Colectivo, uh-huh. Eso quiere decir también que las organizaciones están trabajando conjuntamente y sumando argumentos, experiencias, casos, desde el caminito que ya viene recorriendo cada grupo. Bueno, ¿y cómo nacerá Fundación Interamericana del Corazón? Escuchamos a Víctor. ¿Y a partir de qué momento se encuentra promocionando este proyecto? A ver. FIC Argentina es una organización sin fines de lucro que está integrada por un equipo interdisciplinario y que tiene como misión prevenir las enfermedades no transmisibles a través de la promoción de políticas públicas que protejan el derecho a la salud. Ya desde aproximadamente el 2016 venimos trabajando en promover la política de etiquetado frontal, específicamente a partir de un proyecto de ley que surge de varios senadores y que finalmente se unificó en un proyecto de ley único, que es el que hoy tiene media sanción en el Senado. Esta ley es un gran paso para garantizar el derecho a la salud y el derecho a la información de los consumidores. Lo que busca es implementar un sistema gráfico de advertencia en el frente de los envases que indique de manera simple y clara cuando un producto tiene exceso en nutrientes críticos como grasas, sodio y azúcares. Además, es la puerta de entrada para implementar otras políticas para transformar el entorno obesogénico en un entorno de consumo más saludable, donde la opción saludable sea la opción más simple. Este proyecto de ley contempla diferentes ejes. Uno de ellos es que, además del etiquetado frontal, todos los productos que lleven al menos un nutriente en exceso o más no se van a poder vender adentro de las escuelas. Asimismo, contempla otro eje que prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de todos los productos que tengan exceso de nutrientes críticos dirigida a niños, niñas y adolescentes. Es decir, que es un proyecto de ley integral que protege a las infancias. Nosotros, para impulsar este proyecto de ley, desde FIC, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, estamos impulsando una campaña que se llama Que no te tapen los ojos, para exigir a los y las diputadas que pongan fecha para la votación de este proyecto de ley en el recinto de diputados, sin cambios y sin demoras. Pasaba la primera parte de esta pequeña charlita que hemos estado teniendo durante la semana con Victoria Tiscorinia, y la verdad ahí nos dio un pantallazo de qué es la fundación y también cómo viene marchando esta propuesta de ley de etiquetado. Y además cómo también en la sociedad repercute este proyecto, y ahí ella nos cuenta un poquito más. Sí, una cosita negrita antes para destacar, esto de poner a las escuelas, ¿no? Como instituciones fundamentales en donde la alimentación tiene que estar planificada y tiene que ser de calidad, ¿no? Estamos hablando de las infancias en la primaria, en el jardín, que eso ayuda a que marque un poco los cimientos de lo que es la buena nutrición y también los buenos hábitos. Así es. Ahora sí, escuchamos la segunda parte de la entrevista. La industria se opone fuertemente a este proyecto de ley, sobre todo la industria azucarera y la industria de lácteos, y esto se debe a que justamente esta ley va a desenmascarar la calidad nutricional de muchos de sus productos que hoy se venden como saludables cuando en realidad no lo son. Algunas de las estrategias que usa la industria es, por ejemplo, la difusión de mitos y argumentos falsos en contra de este proyecto de ley. Algunos de ellos tienen que ver con que el etiquetado frontal va a demonizar a los productos por llevar estos sellos de advertencia. La realidad es que no va a demonizar. Es una ley que va a informar a los consumidores para que puedan tomar decisiones informadas acerca de sus consumos y sus compras. Es decir, simplemente informa, no va a demonizar. Al mismo tiempo, otro de los argumentos que difunden es que no se puede avanzar por una ley de etiquetado frontal, que hay que avanzar por el Mercosur. Sin embargo, ya es sabido que el Mercosur es un piso y no un techo para que un país avance en este tipo de políticas, sino que cada país que forma parte del Mercosur es soberano y completamente autónomo en avanzar en cualquier tipo de legislación que considere que protege el derecho a la salud de los consumidores, como es esta ley. Tenemos un ejemplo claro, que es Uruguay y Brasil, que ya tienen implementado un sistema frontal de advertencias y son países miembros del Mercosur. Hoy la población la que reclama que se promueva esta ley. A través de una encuesta que realizamos de FIC Argentina, vimos que 9 de cada 10 de los encuestados apoya un etiquetado frontal de advertencias. Es decir, es la misma población que hoy reclama al Estado que garantice su derecho a la información como consumidores. Muy bien, Negrita, ahí sumando más voces en este tema. Bueno, coincidente un poco lo que dicen todos los que están detrás de esta campaña. Obviamente, obviamente. Y ahí está el resultado de la campaña. 9 de cada 10 personas se encontraban de acuerdo con el proyecto de ley. ¿Te parece que vamos un temita musical y ya nos introducimos en el cierre de esta primera hora de Ciudad Campo y que se viene con todas en la siguiente hora, que ¿a quién vamos a traer? ¿A qué voces? Vamos a traer a María Belén Núñez. Ajá. O las voces de María Belén Núñez. Van a venir dos nutricionistas, mira vos. Licenciada en nutrición, integrante de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales, SANAR en la sigla, otra organización que está luchando por una mejor alimentación. Y también vamos a estar compartiendo más audios, más opiniones. Tenemos a Soledad Barruti, periodista, que también está ahí con la bandera bien alto. Escuchábamos a Victoria Tiscornia. Tiscornia, ahí está. Tres tistes. Tres tistes, trigue.